la sala, luces de bengala. Entra mono artista, gran malabarista en función de gala. Hace con la cola su mejor cabriola y una reverencia que es toda una ciencia de la carambola. Tras el vaso cría, pura monería, a ver la actuación con mucha atención y burlonería. Pelotas de goma, arroja y retoma, eleva de a 10 y atrapa de a 3. Parece una broma. Silencio en la sala, luces de bengala, porque el mono artista, gran malabarista, de pronto se embala. A lo que da vuelo se le cae al suelo, pero él sigue igual porque es animal y ese es su consuelo. Silencio en la sala.